estamos en Mujeres al Frente y Tienen Poder. ¿Cómo están? Estamos en Radio 98.5 FM. ¿Cómo estás, Ana? Acá estoy con mis compañeras. Ya llegó el viernes, así que estamos más liberadas. Así que, bueno, le doy la bienvenida a mis compañeras. Y acá al lado mío está San. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Las chicas acá, Mari, Coca, la profe también está acá con nosotros en esta tarde de sol hermoso que está haciendo 18 grados. Muy lindo. Son las 14:33 horas. Bueno, vamos a empezar con el programa que tenemos bastante hoy cargadito este viernes. Bueno, para comunicarse tienen los teléfonos de 15-508-3535 y pueden llamar al 461-2733. También pueden contactarse por el Face, FM Radio Espacio La Charlatana. Bueno, tenemos varios temas, en esos tenemos chimentos, infidelidad genética, aniversario de Berizzo, pronóstico, adicciones, biografía de Maná. Bueno, Sam. Claro. Bueno, tenemos una consigna del día. ¿Ustedes creen que la infidelidad es genética? ¿Y qué creen? Bueno, compartan sus opiniones y qué piensan. Esperamos sus mensajes. Así que, bueno, cópense, por favor. Vamos, vale. Dame el tema. Volvemos, ahora presento a Betu, que va a hablar sobre los chimentos como todos los viernes. Bueno, tengo una triste noticia en los chimentos. En el día de ayer en la clínica Los Arcos falleció don Diego Maradona a sus 87 años. Bueno, lamentable noticia, muy triste. Y bueno, también tengo otra mala noticia, la separación de Rial y la niña Loli, que estarían separando, y lo confirmó ayer Rial, diciendo que hay problemas de convivencia entre Loli y sus hijas. La verdad que es complicado cuando se mete con sus hijos. No sé si va a haber arreglo en esto, la verdad que no le doy la derecha a Loli esta vez, ¿eh? Después tenemos también a Pedro Alfonso y Paula Chávez, que tienen ganas de darle un hermanito a Olivia. Recordemos que ella tiene, la bebé tiene 2 años recién, pero bueno, quieren agrandar la familia y está bien. Me parece hermosa la noticia. Estábamos escuchando Costumbres Argentinas de Los Abuelos de la Nada. Ahora nos metemos en un tema de lleno y muy profundo, que es el tema de la drogadicción. Betu, te paso que arranques con el tema. Bueno, yo quería primero decir que me costó mucho hablar de este tema, pero bueno, lo voy a tocar porque es algo que está pasando mucho y bueno, me costó, lo estuve pensando y bueno, acá va. La drogadicción es una enfermedad que consiste en depender de sustancias que afecta el sistema nervioso central y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consuma. Puede producir alucinación y entorpece los sentimientos, los sentidos. Provoca sensaciones de euforia y desesperación. Algunas drogas pueden llevarte a la locura o a la muerte. Las drogas te llevan a mentir, robar, prostituirte e incluso matar. Las drogas se convierten en el centro de tu vida. Llega a afectar en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales y en los estudios. La verdad que, bueno, a mí me llega a tocar en lo más profundo este tema, bueno, porque conozco a gente que se droga, que realmente la pasa mal, incluso a la familia, porque te arrastra y es algo que destruye la familia totalmente, destruye a la persona, es, la verdad que es horrible. Tiene solución, obviamente, no digo que no, pero es algo que te metes y corres el riesgo de no salir. Entonces, bueno, yo diría, si estás pensando en querer consumir alguna sustancia, te diría que no lo hagas, no vas a ser más copado o menos copado, o sea, no lo hagas. Si tenés problemas, no es la salida tampoco, o sea, metete en algo que te llene, que saque lo mejor de vos. No sé, un deporte, algo que te haga bien a vos, tratá de superarte como persona. Yo quisiera escuchar las opiniones de mis compañeras. San, ¿qué opinas de eso? O Mario, ¿qué opinas de todo esto? No, si más vale, por ahí hay gente que, bueno, recurre a las drogas por el tema de que, bueno, ha tenido muchos problemas en la vida y como una, lo buscan como también una forma de escape a olvidarse de lo que le está pasando, ¿no? Pero no se dan cuenta que por ahí arruinan su vida y, bueno, mucha gente ha terminado muerta por ese tema. Recordemos que las drogas es un... la verdad que es un negocio millonario. Creo que, bueno, que no culpo a las personas que se drogan, porque depende de la fortaleza de cada uno. Así que, bueno, yo pido que, bueno, que esté escuchándome hoy, espero que haya servido también esto que estoy diciendo, porque la verdad tomé valor para contarlo. Ya digo, repito, estuve pensando toda la noche, ¿no? A ver si podía hablar del tema. Así que, bueno, vamos a un tema. Las palabras no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. El blanco y negro se vuelve color, y todo es dulce cuando está en tu voz, que si nace de ti. Te voy a amar, me haces de sentir que cada cada día yo te vuelvo a elegir. Los peques, pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascota. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. No, a mí me encanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. Sí. O amas a otra cosa. Ser amado siempre, para mí es que te sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dice que quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Bueno, estuvimos escuchando Te voy a amar de Axel. Yo se lo quería dedicar a mi papá y a su mujer. Bueno, los quiero mucho y gracias por el apoyo cotidiano. Bueno, ahora voy a hablar de infidelidad genética. Vamos a ver. Padre, hijo, padre infiel, digo, hijo infiel, en un estudio sobre el comportamiento y evolución humana confirma que si el padre fue infiel, el hijo sea más probable que lo sea. En las hijas mujeres de madres que fueron infieles no se ven afectadas. Las investigaciones dicen que la mujer y el hombre, si son infieles, es por diferentes motivos. Los hombres tienen las aventuras porque quieren sexo y un mayor número de compañeras sexuales. Y las mujeres, en cambio, son infieles y están insatisfechas con algún aspecto de sus relaciones. Si tienen aventuras, es para encontrar un nuevo compañero. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, mis amigas, mis compañeras, mis colegas. Bueno, Mari, te cedo el micrófono. Bueno, yo estuve informándome también sobre este tema y me encontré sobre la infidelidad, si es genética o no, y dice que, el gen de la infidelidad es el DRA4 directamente relacionado con la infidelidad. Esto no significa que la persona que lo tenga sea infiel. Sí que está claro que es más propenso a hacerlo, pero según un estudio científico se detectaron 180 hombres y mujeres con este gen que aumenta los niveles de dopamina en el cerebro. Un cuarto de las personas que lo tenían eran infieles. Este gen hace que las personas sean más propensas a la infidelidad. Nada, que yo pienso que sí, que la infidelidad es genético. Porque... No, sí. No, pienso que sí. Viene más que nada de parte de los hombres, pienso, que de las mujeres. Yo creo que la mujer... trata de no copiar eso de la madre, es como que la mujer, si engaña, tiene que pensar que arrastra con todo, con sus hijos, con la casa. Yo creo que trata de no seguir esos pasos. El hombre por ahí piensa que, bueno, engañando queda mejor, que, bueno, el hombre es por, obviamente por sexo, la mujer busca compañía. Así que, bueno, quisiera... Claro, busca amor la mujer, por ahí los sentimientos o lo que sea. El hombre lo que busca nada más es la cama, por decir así. Claro, como que la mujer es más que nada, cuando lo hace, yo creo que lo hace cuando está pasando por un mal momento, que por ahí el marido no le da lo que necesita, cariño o afecto, o la trata mal, entonces por ahí lo buscan por ese motivo. Claro, yo también creo lo mismo, la mujer lo hace porque busca, no busca sexo, yo creo, ¿no? El hombre busca eso nada más, para mí, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? Quisiera saber qué piensan, espero que se copen también y empiecen a contestar, quiero saber lo que piensan. Y bueno, no sé. Escuchando el tema de la China Suárez, Trátame Suavemente, es de la película Absurda. Vamos a ir con Coca, que tiene acá para firmar una planilla por el derecho de los pueblos originarios. Bueno, Coca, te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, los abajo firmantes no son de los abajo firmantes nos solidarizamos con el reclamo con el corte de la Ruta Nacional 86 que están realizando, y con ello reclamamos por la situación de todos los pueblos y comunidades originarias que están sufriendo represión, hambre, despojo y discriminación. Bueno, te paso el video. Bueno, muchas gracias, Coca. Bueno, también tenemos acá la biografía de Maná, que como todos los viernes va a hablarlo nuestra compañera Mari. Bueno, te cedo también el micrófono a vos, Mari. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy, como dijo mi compañera, tenemos a Maná, que es una banda de rock y rock español que se formó en Guadalajara, México, en el año 1985. El grupo ha ganado 4 Grammys, 7 Grammys Latinos y 7 Premios Juventud, entre otros. El tema que vamos a escuchar es Bendita tu Luz, que es uno de los temas más conocidos de Maná, y se lo dedico a mi hijo. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, siendo así una de las bandas de rock en español que más álbumes ha vendido dentro de este género. Vamos a escuchar Amar es Combatir para cerrar este bloque.